Bueno, ahí estuvo este dueto mexicano, el dueto Sin Bandera, con esta melodía que llevó por nombre Que Lloro. Y pues bueno, espero y les haya agradado esta melodía. Proseguimos con las canciones o las melodías que nos estén solicitando. Bueno, esta melodía con la que seguimos a continuación, esta me la solicitó mi estimado amigo Carlos Torres. Sé que me la estuviste solicitando el día de hoy, y bueno, vamos a complacerte, mi estimado amigo. Esta canción es interpretada por Yair y María de León. Esta canción que lleva por nombre Si te encontrara tras 100 años. Y pues, muy buena elección, mi estimado amigo. No sé para quién sea, pero bueno, esperemos si tenga alguna dedicatoria especial. Por lo pronto, bueno, vamos a escuchar esta melodía que nos solicitaron. Y pues bueno, los dejo con esta melodía de Si te encontrara tras 100 años. Continúen con más aquí en Noches Románticas. Si te encontrara tras 100 años, pienso en el mundo tras 100 años. Encontraré tus ojos negros entre millones de ojos negros, más profundos y más bellos. Si te encontrara tras 100 años, una rosa pondré en tu mano, dulce perfume de la noche, tu abrazada nuestra almohada. Yo despierto para verte a la luz de la mañana. Nuestro amor, cuanto más lejos, más nos aproxima. Nuestro amor, un faro que brilla. Muy bien, ahí estuvo esta melodía para mi estimado amigo Carlos Torres. Y pues espero que te haya agradado esta melodía y la hayas escuchado, más que nada, mi estimado amigo. Y pues bueno, vamos a proseguir nuevamente con la programación. Ahora vamos con esta canción del grupo Zoe. Esto lleva por nombre Lop. Disfruten esta melodía y continuamos con más aquí en Noches Románticas. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió y ahora estoy perdido aquí en mañanas cumplen solas y múltiples visiones, montañas transparentes, anémonas de luz, partículas y recuerdos de ti. Muy bien, ahí estuvo esta melodía con el grupo Zoe, llamada Lop. Y pues bueno, vamos a proseguir, seguimos con la programación y con la con este programa de Noches Románticas. Como les menciono, dejen sus comentarios en la página de Noches Románticas, ahí dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus saludos, sus complacencias. Y pues bueno, vamos a tratar de, en la medida de lo posible, tratar de complacerlos. Muchas gracias también a todos los que les han dado me gusta a la página y gracias también a los que nos han ayudado a compartir los audios y también pues la misma página. Ya somos 60 aproximadamente, 60 personas que les gusta la página, si no es que un poquito más. Entonces pues bueno, ya vamos poco a poco, lento pero seguro. Entonces bueno, vamos a proseguir con la música. Espero estén disfrutando el programa, espero les estén agradando las melodías que estamos poniendo el día de hoy. Y pues bueno, vamos a proseguir todavía muy melosos, muy románticos, como su nombre lo dice, del mismo programa. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos a ese cantante venezolano, Franco De Vita. Esta canción, que es para dedicar a tu novia, a tu esposa, a tu amiga. Y muy bella canción. Las dejo con esta melodía. Esto lleva por nombre Te Amo. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de ver. De pronto nos rodeó el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré, ¿qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así, así. Te amo, aunque no es tan fácil de ver. Estuvo esta canción de este cantante venezolano, Franco De Vita, con esta canción muy romántica que lleva por nombre Te Amo. Esta canción que, pues bueno, a quien no le puede gustar si se la dedica, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a proseguir. Seguimos todavía con un repertorio amplio de canciones y de artistas muy buenos, la verdad. Entonces, pues bueno, vamos a proseguir. Déjenme sus comentarios, sus sugerencias, pueden mandar saludos y con gusto aquí los hacemos llegar. Y pues bueno, vamos a proseguir con este programa. Espero les esté agradando y qué tal estén pasando esta noche. ¿Qué tal están pasando esta noche? Espero que muy bien y estén disfrutándolo de muy buena música y escuchando el programa de Noches Románticas. Bueno, vamos a proseguir. Ahora vamos con este grupo o este dueto de hermanos, Jesse y Joy. Esta melodía hermosísima, hermosísima. Esta canción que fue lanzada por ahí del año del 2008, con gran éxito, y hasta la fecha sigue teniéndolo y sigue estando en el gusto del público. Bueno, vamos con esta melodía que se llama Llegaste Tú. Continúen con más aquí en Noches Románticas. Un día yo estaba ahogada en soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú. Bien, ahí estuvo este dueto de hermanos, Jesse y Joy, con esta melodía de Llegaste Tú. Y pues, excelente, excelente melodía. Pues bueno, vamos a seguir con la programación y espero y les esté agradando el programa, el segundo programa. Y pues bueno, ¿qué más les puedo mencionar? Comuníquense, manden los mensajes a través de la página, déjenme sus comentarios para pues poner las canciones que a ustedes les agraden. Alguna de estas canciones que estoy poniendo el día de hoy, bueno, algunas son elegidas por mí y otras pues han sido solicitadas durante en el transcurso del día de ayer y el día de hoy. Entonces, pues con gusto pueden comunicarse y espero les esté agradando y compartan el audio y compartan la página, denla a conocer para darnos a conocer y ser una comunidad un poco más grande. Bueno, ahora vamos a proseguir con esta melodía de estos tres ex Timbiriche, Sasha, Ben y Eric, con esta melodía que lleva por nombre Sin Ti. Continuamos con más aquí en Noches Románticas. Siento que ya te perdí. Cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí. Estás. estuvo estos Eximiriche con esta melodía de Sin Ti, ahí interpretada por los Eximiriche, Sacha, Ben y Eric. Y pues bueno, ya se nos fue la primera media hora del programa. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Esto va muy rápido. Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Y bueno, espero que estén disfrutando del programa. Les haya agradado esta media hora. Y pues bueno, vamos a proseguir con esta media hora para finalizar el programa. Entonces, pues bueno, vamos a proseguir con la música. Dejen sus comentarios aquí en la página de Noches Románticas y en mi Facebook de Juan Manuel Rodríguez. Dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus complacencias y sus saludos. Por lo pronto, bueno, los voy a dejar con con estos cantantes españoles, Vanessa Martín y Pablo Alborán. Esta fusión que muy buena, resultó muy buena con esta melodía que lleva por nombre... Ya, escuchen esta canción, la verdad se la recomiendo, está muy buena, muy buena. Esta cantante o cantautora española, Vanessa Martín, quien ha tenido un rotundo éxito tanto en España como en Sudamérica, como en Argentina, como en Colombia, y también pues está posicionando aquí en México con alguno de sus temas. Este es alguno de ellos, entonces pues vamos a escucharlo. Esto es Ya. Ya no me esperas a la puerta del teatro. Ya no seguimos el guión que imaginamos. Ya mis locuras no son tan apetecibles, ni en mi vuelo de palabras me persigues. Se nos fueron tantas madrugadas. Ya no te gusta que aparezca por sorpresa. Ya no sonrío si alguien pronuncia tu nombre. Ya no te espero para irnos a la cama, entregándome al amor cada mañana, desvistiendo todo lo que diste. Ya me di cuenta de que nos está pasando. No pensaba que esto dolería tanto. Nunca imaginé escribir nuestro final. Toma mi corazón, yo te lo dejo ir. Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé. Que la vida se convierte en laberinto. Ya que llegué a morir en nombre del instinto. Voy tan pegada a ti que no te das ni cuenta, y te abrigo cuando aprieta la tormenta, esquivando cada imagen de mi cielo. Cuenta de que nos está pasando, nos matamos para poder rescatarnos. Nunca imaginé escribir nuestro final. Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí. Haz lo que quieras,

que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eso y más. Para andar. Eso y más. Dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más. Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Ahí acabamos de escuchar al cantante y compositor José María Napoleón a dueto con María José con esta melodía que llevó por nombre o lleva por nombre Eres. Ahora pues bueno, vamos a proseguir. Espero les esté agradando el programa del día de hoy. Espero les esté agradando no solamente esta canción, sino las que se han programado durante la media hora pasada. Ya prácticamente llegábamos 40 minutos de programa, ya estamos prácticamente en la recta final. Como les comento, dejen sus comentarios en la página de Noches Románticas o en mi Facebook, Juan Manuel Rodríguez. Ahí pueden solicitar sus melodías, mandar saludos e inclusive dejar algunas sugerencias. Obviamente es el segundo programa y pues queremos ir mejorando día a día, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a proseguir con esta melodía del exintegrante de Camila. Su nombre artístico es Samo, el cual les menciono, él realizó un primera fila, por llamarlo así, o un concierto con covers, los cuales los hizo con arreglos nuevos. Esta canción que vamos a escuchar, cantada por él o interpretada por él, la hizo muy afamada Ricardo Montaner. Esta canción que lleva por nombre Déjame Llorar, y pues Samo la interpreta con arreglos diferentes y le da un toque muy diferente al que escuchamos con Ricardo Montaner. ¿Qué les parece si la disfrutamos y continuamos con más aquí en Noches Románticas? Vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Con una lágrima tú y hay una lágrima mía. Enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba. Ibas volando dormida con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar. Yeah.

Ahí acabamos de escuchar a estos dos grupos, Matiz y Madison, con esta canción que llevó por nombre ¿Por qué lloras? Y pues con esta melodía prácticamente llegamos a la recta final del programa, con la cual, bueno, me voy a despedir sin antes agradecerles todo el apoyo, los me gusta que le dieron a la página. Gracias, prácticamente ya vamos subiendo, ya somos alrededor de 60 personas que le han dado me gusta y pues compartan la página. Compartan también el programa, el audio que voy a estar subiendo a la página de Noches Románticas y a mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Lo voy a dejar con esta última melodía. Esta melodía, les voy a ser sincero, es capricho mío. Es capricho mío, de mi cantautor favorito. Esta canción es de Ricardo Arjona. Esta es una melodía no tan conocida, no ha sido tan comercial, ya que es de su último o de sus últimos discos. Esta canción que lleva por nombre Cavernícolas. Espero la disfruten. Si les agradó el programa, háganmelo saber. Denle un me gusta a la publicación del audio que voy a estar compartiendo. Entonces, pues me despido con ustedes sin antes agradecerles y desearles una buena noche, y los dejo con esta frase: la noche para dormir, el día para vivir, la noche para soñar y el día para triunfar. Que tengan buenas noches y nos vemos hasta pronto. Te sabías el popurrí del Kama Sutra y burlábamos la ley de gravedad. Intentábamos de todo sin preguntas y mentíamos con toda honestidad. No había reloj ni presupuesto, la piel lo que traíamos puesto, y nos bastaba besos y croissant por desayuno, sudor, gimnasia y piel para cenar. Homo sapiens en pleno siglo XXI, trogloditas del amor a natural. Se nos cedió un fideicomiso por unos días, el paraíso para los dos. Cavernícolas, eso fuimos. Sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba. Bien sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Yo te decía belleza, yo era el flaco. Jamás memorizamos apellidos, sutil veneno tan afrodisíaco, no depender de ningún sustantivo. Jamás hablamos del futuro, solo el presente era seguro, el resto humo. Cavernícolas, eso fuimos. Quién sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Como carasca, la realidad y la costumbre.